Pretty boy, dirty boy. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki. Yo siente como este ritmo te conduce lentamente a bailar sexy, no puedo dejar de verte. Sigue y no pares que me traes loco. Me acerco poco a poco yo. Es una atracción que tenemos. Hay tanta química y se nota el deseo. Que llegue el viernes para vernos de nuevo. Bailamos el tiki como tú y yo sabemos. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Nos acercamos, profundamente nos miramos. Con esta canción nos conectamos. Bailamos lento, ese fue el procedimiento. Hasta le metimos sentimiento. Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción. Tu movimiento causa sensación. Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol. Es una atracción que tenemos. Pégate sin miedo con esta canción. Tu movimiento causa sensación. Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki.